Tras la sombra de la Virgen, es el título del cartel, obra de la ubriqueña María Pérez, que va a anunciar, de hecho, pues ya lo hace, ¿no? Desde hace algunos días, la Feria y Fiestas de Ubrique 2024. Bajo un fondo de color turquesa, observamos el San Antonio, la figura de una gitana, el escudo del municipio y otros tradicionales iconos como los farolillos o las casetas. Son motivos algunos que protagonizan lo que será la imagen de nuestra próxima feria. Todo ello, pues precisamente, como dice el título, ¿no? Tras la sombra de la Virgen que se vislumbra, ¿no? en ese fondo, como decimos, con tonos turquesas. Una obra que resultaba ganadora del concurso organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique y que, bueno, pues resultó ganadora de entre las 18 propuestas que se presentaron y que fue elegida por el jurado, conformado en esta ocasión por Antonio Manuel Chacón García y Rafael Javier Domínguez Romero. Del cartel y de muchas cosas más vamos a hablar en los próximos minutos, precisamente con su autora, con María Pérez, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono y al que a quien aprovechamos, ¿no?, también para felicitar y darle la enhorabuena por este privilegio, ¿no?, que debe ser el que una obra tuya pues anuncie, ¿no?, la Feria y Fiestas de tu pueblo. María Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues un orgullo tremendo, ¿no, María? Pues la verdad es que sí. Porque cuando alguien se presenta a un concurso de estos, ¿lo hace con la intención de ganar? O en este caso, tú lo hacías, bueno, a ver qué sale, a ver qué resulta. Claro, yo lo hacía así, yo lo hacía con, bueno, a ver si sale, si no, pues bueno, no pasa nada, no tenía mucha expectativa, como era la primera vez que me presentaba. Tampoco lo hacías con muchas expectativas, como dice María. Para quien no te conozca, bueno, por la boya más o menos pues se vislumbra, ¿no? Estamos hablando de una chica de 16 años. Y te preguntaba ayer, le preguntaba también a gente de la Delegación de Cultura si era la persona más joven en ganar un concurso de este tipo. Me decían que probablemente sí. Pues la verdad es que no sé, porque concurso a partir de mi edad, así que... O sea, que más chica no puede ser, evidentemente. Creo que no. Ya, como mucho alguien te puede empatar, pero superarte no te puede superar, María. Oye, María, cuéntame un poquito, ¿por qué decides presentarte a este concurso? Pues bueno, yo al principio no sabía qué era el concurso, y pues yo estaba hablando con una amiga, mi amiga Nuria, y me empezó a decir que iba a hacer un dibujo para el concurso del cartel de la feria, ¿no? Uh-huh. Y entonces le dije... Pues es buena idea, me voy a presentar yo también. Así que empecé a hacer dibujos y lo presentamos juntas con otro amigo más. Porque el dibujo, imagino que es una de tus aficiones, ¿no? Sí, me gusta mucho dibujar y sobre todo me gusta dibujar como en papel, en lienzo y todo, pero el que se me da mejor es el digital. Ahora vamos a hablar de la técnica utilizada, pero bueno, ya adelantas que es sobre digital, ¿no? Sí. ¿Por qué el digital, María? Pues... sinceramente no lo sé, porque es algo que llevo muchos años trabajando, ya que por lo menos hace 4 años o por ahí, le pedí a mis padres que me compraran como las herramientas necesarias para empezar a dibujar de forma digital. Entonces, a partir de ahí, poco a poco, yo mejorando, aunque ahora tampoco que sea excelente dibujando, me defiendo un poquillo. Bueno, y tanto, para ser la obra elegida entre las 18, cuando te pones delante de las herramientas para dibujar, María, en este caso, para este concurso, ¿qué tenías claro? Si vemos la obra final, ¿es un poco la idea que tenías inicialmente? Inicialmente no, porque yo al principio tenía muchas ideas, pero entre todas esas ideas, lo que tenían todas es que quería representar la feria, que al fin y al cabo es algo muy genérico, pero que tuviera la feria y supieras que era de Ubrique. Entonces quería mezclar cosas que es de una feria tradicional con cosas que tú las veas y digas, ese es nuestro pueblo. Claro, sí, que tuviera Ubrique como eje, ¿no? Y que fuera, claro, un cartel que por ejemplo, en Villamartín no pudiera ganar. O no pudiera, claro, presentar ni de hecho, ¿no? ¿Qué? Que no pudieras presentar, digo, ni de hecho, ¿no? Un cartel porque tiene esos motivos, ¿no? Ubriqueños. Claro. Era un cartel que solo fuera para este pueblo y ya está. Oye, ¿la idea esta de la Virgen, de la sombra de la Virgen? Al principio la Virgen no iba en ese lugar. La Virgen fue lo primero que dibujé, porque lo quería poner como encima de todo el dibujo. ¿Qué pasa? Que una vez que lo acabé todo, no me gustó cómo quedó. La iba a borrar incluso. Sí. Pero al final cogí y la puse en fin de fondo. ¿Y contenta con el resultado? Imagino que sí, ¿no? La verdad es que sí. Oye, vemos ahí cómo han metido ese batiburrillo, ¿no? Podríamos decir, de elementos, ¿no? El escudo de Ubrique, el San Antonio, la gitana, los farolillos, en un, no sé si es un círculo, una forma, porque también da la sensación como de guitarra, ¿no? Del cuerpo de una guitarra, no sé, ahí qué has intentado, María. No, eso, ¿no? Exacto, me tiene un medio círculo, ahí no hay forma ni nada. Sí, pero, no, será también porque como parece una guitarra, ¿no?, en la parte izquierda, pues puede dar un poco esa sensación, ¿no? Pues es que la gente ya empezó a decir que si era una guitarra, que si eran unas castañuelas. No, nada, desmentimos todo eso, ¿no? Yo por lo menos no lo sé, si son o no. Tú no lo has hecho, al menos no lo has hecho con esa intención, ¿no? Claro. María, una vez que terminas el cartel, decíamos satisfecha con el resultado, ¿no? Y dices, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? O echas el concurso y ya te olvidas un poco de ello. La verdad es que como yo tenía pensamiento de que no iba a ganar, porque yo sé que aquí en este pueblo hay mucha gente que pinta y que pinta mucho mejor que yo. Así que desde que lo sé hasta que dijeron la fecha que iba a salir, más o menos todo tranquila, porque pensaba que no iba a salir. ¿Y cómo recibes la noticia? Pues yo no estaba en Ubrique, yo estaba por ahí de vacaciones. Ya entonces yo estaba como en un campamento de voleibol y de repente veo que está mi hermana y me empieza a gritar que gana el cartel. Y lo he ganado, así. Enfrente de todo el mundo. Y a partir de ahí habrán colapsado, ¿no? El teléfono, las redes sociales, las felicitaciones, ¿no? Sí. Oye, María, va a ser una feria muy especial, ¿no? Hombre, esperemos, porque representar a mi pueblo es una cosa que me está haciendo muy orgullosa a mí misma. Uh-huh. ¿Es por ahí por donde quieres encauzar tu carrera, tanto académica como incluso profesional, María, por el tema del dibujo? ¿O la pintura? Ahora mismo... Sí, de diseño, mejor dicho. Porque no es la primera vez que hago algo así. Uh-huh. Por ejemplo, yo estoy en el club de voleibol y yo hice el escudo de nuestro equipo. Uh-huh. Así que es algo que me gusta mucho hacer, diseñar, y por ejemplo hacer también animaciones digitales, también es algo que suelo hacer. Uh-huh. Así que en un futuro también me gustaría dedicarme a algo así. Al diseño, ¿no? Oye, y de entre todas esas felicitaciones, ¿alguna más especial, no sé, de alguno de esos pintores destacados del pueblo o alguno? ¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Ha tenido la oportunidad de felicitarte? Sí, pero a través de las redes sociales, no una persona. Sí, ¿no? Bueno, y todavía no, evidentemente todavía no está el cartel en la calle, será en los próximos días cuando esté, pero será también otra sensación muy bonita, ¿no? Siempre cuando alguien gana el cartel, uno de los momentos más esperados es eso, ¿no? Verlo ya impreso en la calle, ¿no? Pues sí, yo espero verlo y cada vez que veo un cartel me voy a hacer una foto con el cartel. Bueno, María, pues nada, queríamos saber un poco más acerca de todo esto, ¿no? Del cartel, de tus inquietudes, de cómo has elaborado el cartel. Y bueno, pues en definitiva también pasarnos a felicitarte por este trabajo. No sé si esto también te da alas un poco para presentarte, seguir presentándote a otros concursos. Pues la verdad es que sí, porque a partir de haber ganado este cartel, pues, voy a tener mayor motivación como para presentarme a otro tipo de carteles, como lo del carnaval, por ejemplo. ¿Eres muy carnavalera, María? Sí, se puede decir que sí. ¿Y tienes ya alguna idea, entonces? No. Idea no. Yo voy a reposar primero lo del cartel de la feria y ya después voy pensando lo demás. Oye, ¿en cuánto tiempo tardas en elaborar un cartel como este? Desde que tu amiga te dice que lo va a pintar y terminas. Pues tardé bastantes días porque no era como un trabajo muy diario, era más o menos cuando me apetecía. Uh-huh. Y lo empezaba a dibujar. Uh-huh. O sea que no te has metido ningún tipo de presión, ¿no? Cuando te han cartado, no. cuando te venían alguna idea, ¿no? Claro, porque yo me di cuenta y cuando yo me metí a presión por dibujar no me salía como yo quería. Uh-huh. Oye, entonces pues lo dejaba para ratos que más me apeteciera dibujar y eso. Y como tal y como decía de la Virgen, que en principio no iba ahí, ¿has hecho otros grandes cambios más o luego ha ido surgiendo así la cosa? sobre todo las letras. No sé cuántos carteles con diferentes letras he puesto. Sí. Y estaba ahí mi abuela diciendo, no, esta letra me gusta más, esta no. ¿Y por qué te decantas por esa que finalmente vemos? Porque me parece como que tienen más personalidad, le dan más personalidad al cartel. Además que esas letras las hice yo a mano, las de Ubrique. Ah, sí. Sí, la otra no, pero las de Ubrique sí las hice a mano y le puse el fondo y todo. Uh-huh. Le hice sombra. Sí. Y por lo que entiendo, tu abuela es una de las críticas que tienes ahí al lado. Sí. La voz de crítica. Bueno, pero las abuelas siempre son un poco benévolas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Siempre, casi siempre les va a gustar lo que hace su nieto o su nieta, ¿no? Pues la verdad es que sí. A mi abuela todo lo que es eso sobre el cartel siempre la están cantando. Oye, imagino que se habrá llevado una alegría tan o más grande que la de la nieta, ¿no? Sí, y... Es que mis abuelos incluso han estado más nerviosos que yo, así que imagínate. Cuando le diste tú la noticia en persona a María? No, se la di a mi padre a través del teléfono. Ajá. Por ejemplo, mi abuelo Diego se puso a decir que quería encontrar un cartel ya. Hombre, claro, ahora es lo que toca, ¿no? Hacer una recolecta y repartir esos carteles que se van a quedar seguro para el recuerdo. Aparte de tu abuela María, ¿has ido enseñándole, mostrándole el proceso a más personas? Pues solo lo hice como amigos más cercanos y tal, porque tampoco lo estuve diciendo yo a mucha gente que estaba haciendo el cartel. Uh-huh. Oye, y ahora me pongo en la piel de tu amiga Nuria, que era la primera que tuvo la idea en presentar el cartel y ahora por decírselo has ganado y que a lo mejor pudiera haber ganado ella si no te hubieras presentado tú. Bueno, yo le dije, ¿a ti te molesta que me presente? Y me dijo que no. Pues ya estaba consensuado entonces, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, María, 18 propuestas, o sea que ha sido un concurso con un número importante de propuestas, lo que hace que le da incluso más empaque, ¿no?, a tu victoria. Pues sí, yo no sabía que iba a haber tanta gente apuntada para hacer los carteles, la verdad me sorprendía saber el número. Uh-huh. Sí, sí, sí, es verdad que los últimos más inmediatos sí que está habiendo esa cantidad, pero es verdad que hemos atravesado un tiempo en los que había una menor participación, así que hombre, no es lo mismo, ¿no?, ganar entre tres, sin quitarle mérito al que gana entre tres, que ganar entre 18, ¿no?, y como tú decías antes, con la cantidad de pintores que hay por aquí. Pues sí. Uh-huh. Pues nada, María, no sé si quieres añadir algo más a todo esto, a este ratito. Pues nada, que me alegra mucho todas las personas que me han dicho enhorabuena y eso, me hace muy feliz que se hayan alegrado por mí. Pues nosotros también nos sumamos a esas felicitaciones, María, que disfrutes la feria, ¿no? Porque será inolvidable, ¿no? El poder estar disfrutando con tu familia, con tus amigos y poder tener al lado pues un cartel que al final es obra tuya. Muchísimas gracias y un saludo, María. Gracias a ti. Adiós.